Identidad Funebrera, el sello de tu pasión. En Identidad Funebrera te vamos a dar, a llevar a cabo la información que respecta a los 11 titulares que va a poner Marcelo Fuentes el próximo jueves en el partido entre Chacarita y Rosario Central. En principio estaríamos hablando de una modificación, la obligada, que es la salida de William Martínez por expulsión en el partido ante San Martín de Tucumán, siendo el ingresado Fernando de la Fuente, que terminó de cumplir la sanción de 2 partidos tras la expulsión en el partido en San Juan frente a San Martín, partido en el que Chacarita ganase por 1-0 con justamente participación del uruguayo William Martínez en el único gol en aquel partido. Nos metemos con más información. Sí, yo lo que manejo hasta aquí es que ingresa Fernando de la Fuente, cambio obligado por William Martínez, bajaría a formar parte de la defensa de Damián Toledo. Y la duda pasa por si vuelve Bustamante o sigue Pablo Vergara. De volver Bustamante, Chacarita volvería al esquema de jugar con un enganche, un 4-3-1-2, para recibir a Rosario Central. No está mal porque Chacarita juega de local, tiene que imponer su juego como él quiere, como Chacarita quiere plantear el partido, y no que Rosario Central venga a imponer su ritmo de juego y su esquema. Sí, si bien me parece que Vergara tuvo un buen partido, la ausencia de Bustamante o esas apariciones esporádicas que tuvo Bustamante en los partidos que le tocó ser titular y jugar como enlace, se sintió en el partido contra Tucumán, porque justamente en todos los pasajes del partido se sintió esa puntada final que quizás Bustamante llegó a brindar hasta en el partido en Florencio Varela ante Defensa y Justicia, dejándolo mano a mano a Miguel Alba, también en San Juan y en Belgrano de Córdoba, en donde tuvo bastante participación con la pelota, quizás no profundizó en su juego, pero sí se lo notó bastante activo y preciso con el balón. Por eso me parece que es beneficioso el ingreso de Bustamante y no sé si la salida de Vergara, pero ante el ingreso de Bustamante, Lázaro me parece que no da para que salga, sencillamente porque es el socio primario que tiene Bustamante a la hora de generar el juego. Sí, esto se va, todas estas dudas las va a disipar mañana en el entrenamiento, donde va a ser el táctico y va a parar el equipo. El entrenamiento de hoy fueron trabajos en el gimnasio y trabajos con pelota en espacios reducidos, todo mezclado, no se pudo ver quién podía llegar a ser titular o suplente. Uh-huh. Sí está claro que vuelve Fernando de la Fuente por el expulsado William Martínez. Creo que ahí a Marcelo Fuentes se le resolvió un problemón que tenía. Gracias, lamentablemente, gracias a Dios lo benefició al técnico de Chacarita, porque sin tener que tocar el equipo por la inclusión de Fernando de la Fuente, vuelve el volante, que fue lo más regular de Chacarita, a jugar. Hay que ver si mantiene el 4-4-2 o vuelve al 4-3-1-2 Marcelo Fuente. Y Fernando de la Fuente es el jugador fetiche de Marcelo Fuentes, ¿eh? Sí, yo creo que lo sabemos todos. Y el que no lo sabía, bueno, se está dando cuenta. Es el jugador fetiche de Marcelo Fuentes, creo yo, muy acertadamente. Porque es, si no el mejor, el que tiene más categoría, es al menos el que más la ha mostrado y desplegado dentro del campo de juego, en los partidos que ha disputado con la camiseta del Funebrero. Tiene una clase terrible y también tiene una muy buena ubicación, más allá del trato de pelota, de la lectura entre líneas de las jugadas, de anticiparse mucho también en la marca. Tiene una muy buena ubicación, siempre está muy bien parado, y eso uno lo puede observar solamente cuando va a la cancha. Y lo ve de la cancha tranquilo, observándolo, Fernando de la Fuente, está siempre muy bien parado, y es por eso que muy pocas veces uno lo ve llegar tarde a una marca, porque está siempre bien ubicado. A mí me parece que el más regular de todos en este campeonato, por haber participado en la mayoría de los partidos, y siempre le hizo un buen rendimiento, más allá de los zagueros centrales, es Damián Toledo. También, sí, que yo creo que no va a desentonar Damián Toledo en la saga central, porque recordemos que él inició la pretemporada como central, el primer partido que vimos en Mar del Plata, jugó de central y varios amistosos jugó de central hasta que llegaron y es su posición. Quienes son hoy titulares, y sí, es donde más acostumbrado. Hablando de central, repasamos justamente los 11 que van a enfrentar a Rosario Central, equipo de Carlos Reinaldo Merlo, que viene de ganarle a Deportivo Merlo por 2-1, luego de estar perdiendo parcialmente por 1-0 con gol de Vila de penal. Después Javier Toledo, ex funebrero, marcó 2 goles. Muy pegaditos, uno también contó con desde los 12 pasos y Carlos Reinaldo Merlo Mostaza tomó aire. Un Rosario Central que en el día de mañana, miércoles, va a estar llegando a la provincia de Buenos Aires para empezar su concentración de cara al partido en la cancha de Almagro ante Chacarita. Los 11 del funebrero. Lo dice usted, Esteban, lo digo yo. Tower, ¿sí? En el arco. Que si usted me habla de lo más regular en el equipo primero, que Tower no puede el faltar. Mejor, para mí es el mejor. Es el mejor, ¿sí? El mejor. ¿Estamos de acuerdo? Después vienen los regulares, para mí Tower es el mejor. Exactamente, porque De La Fuente, como decíamos, es también muy regular, pero bueno, tuvo la expulsión, se perdió 2 partidos. Ha sido muy buena actuación, pero sí creo que Tower es lo mejor del equipo. Y vaya que importante que es que el arquero sea figura. Porque si bien muestra falencias, porque le llegan mucho tal vez, tener seguridad en el arquero es muy importante. Sí, vamos, sí. Entonces, lateral derecho Pablo Aguilar, en la sala central Sánchez, Toledo y Rodrigo Espíndola por la izquierda, por la derecha Lázaro, en la mitad de la cancha Fernando de la Fuente, Sebasco por izquierda, el enganche, posible enganche Bustamante, y arriba creo yo Miguel Alba y José Tavares. Así es. Bien, entonces, ahí estaban los 11 jugadores que al momento serían los que va a poner Marcelo Fuentes, al momento digo, hoy martes, para jugar ante Rosario Central, como bien marcaba Ragone, en el día de mañana, y también lo decía Pablo Vergara en la entrevista en Identidad Funebrera, va a estar parando mañana y confirmando el partido, el 11 titular en el día de mañana, tras el habitual fútbol que hace antes de cada partido. De esta manera te brindamos los 11 titulares que Marcelo Fuentes va a disponer ante Rosario Central. Esta información la tenés en www.identidadfunebrera.com.ar. El sello de tu pasión. El sello de tu pasión. Me alejo un poco de vos, luego de un rato vuelvo. Cambiaste la voz, tus ojos, mira en serio.